La alegría del Evangelio en Navidad. Allá en el pesebre, donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. 28 de diciembre. Es día sábado. Santos inocentes mártires. Otros testigos: Esteban, Juan apóstol y evangelista. Ahora estas criaturas inocentes. Siempre ha llamado la atención en la historia de la iglesia y por tanto en la historia del rito, de los ritos en la iglesia. Por lo menos desde el siglo VI, la iglesia venera en los días de Navidad a los santos inocentes. Ellos son las primicias de los que mueren por Cristo. Su muerte violenta por el Señor ha plantado la cruz junto al pesebre. Escuchemos la palabra especial de este día. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. De la primera carta del apóstol San Juan. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en la comarca de Belén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre me ha llamado la atención este hecho. Los niños inocentes que son asesinados sin deberla ni temerla. Pero también me ha llamado la atención por qué la liturgia de nuestra iglesia pone esta fiesta precisamente en los días de Navidad. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué une el pesebre con la muerte? Al niño Dios con estos niños inocentes. Son preguntas que no tienen una respuesta fácil. ¿Por qué? Porque reflejan situaciones que se dan en la vida. Preguntas, por eso mismo, que nosotros nos hacemos en la vida y le hacemos a la vida. Preguntas que hacemos en otras ocasiones directamente a Dios. Preguntas que le hacemos a la iglesia. ¿Qué respuesta hoy Mateo nos describe la situación de maldad de un ser humano, de un rey inseguro, prepotente, cruel, que reacciona con violencia contra los niños, dice el texto, menores de 2 años. Y este rey personifica la inocencia, o mejor dicho, los niños personifican la inocencia en su más alto grado. Y este rey personifica lo opuesto a la inocencia, la maldad, la ventaja, la ambición. Aquellos niños no representaban ningún peligro para Herodes. Muchos otros son los que le presentaban mayores peligros. Sin embargo, los manda matar. ¿Qué interpretación dará esto? Además, pues, de la inocencia, de la transparencia del mártir, aunque sea menor de 2 años, además de ese gran misterio que se encierra ahí, es la presencia de Cristo, que incomoda. Mateo quiere simbolizar de qué manera el Mesías que acaba de nacer hace temblar a los verdugos. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos nuevos en los que no se tendrá que ver como normal el mal, la injusticia, el abuso, la prepotencia. Herodes personifica a quienes, por su dinero, por su posición o poder, pretenden vivir como si la realidad no pudiera ser de otra manera, como si la muerte tuviera la única y la última palabra, como si la injusticia y el abuso tuvieran que ser compañeros de camino. Una gran lección. No hay duda que Cristo incomoda y que Cristo sigue incomodando a muchos Herodes y a muchas Herodías de nuestro tiempo, que mandan matar o que permiten matar a los inocentes del siglo XXI. Hoy es día sábado, es Navidad. Sigamos contemplando a Jesús. Vengan, adoremos. Sí, sí, venid y adoremos, como decíamos en el español antiguo. Venid y adoremos a Jesucristo. Él es el Salvador. Nuestras ambiciones nunca nos van a salvar. Al contrario, nos van a hundir. Te sigo deseando al terminar esta semana una grandiosa Navidad, una generosa Navidad, una esperanzadora Navidad. Vale la pena creer en Cristo. Él nos salva, es el único. Ojalá que de esa manera también nosotros conservemos nuestra inocencia. Buen día, buen sábado, aunque parezcan todos estos días, parezcan un solo día de fiesta. Allá en el pesebre, donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan.